marzo comenzamos con las primeras emisiones, hacemos 5 emisiones diarias con corresponsales desde los diferentes barrios. Abarcamos muchísimos barrios de la ciudad de La Plata por las diferencias en nuestras localizaciones como medios de comunicación, y también, bueno, tenemos dos móvileras, en realidad son Santa Lucía y la otra soy yo, y tiene una característica que no quiero pasar por alto, además que todo el equipo de trabajo de servicio informativo somos todas chicas, somos todas mujeres, las que día a día desde las 7 de la mañana y hasta las 12 estamos produciendo para estas emisiones que se hacen, se distribuyen dentro de nuestras radios, que está disponible también para que puedan pasar otras radios que quieran de la región si es que los contenidos que producimos les son de interés.